isla del fuego tropical. Hay ambiente que no tiene igual. Si quieres echar pa'lante, estar en el vacilón, la juventud de Borinquen tiene el ritmo gozón. Nadie tiene Borinquen como tú, este ritmo de la juventud. Óyeme, Cupo Camacho, te traigo este vacilón. La juventud de hoy que piden el ritmo, gozo. Si tú no lo gozas, pico, te doy, te tiro con el cajón. La juventud de hoy que piden el ritmo, gozo. Evangelina y las nenas, mírala qué lindas son. La juventud de hoy que piden el ritmo, gozo. Para mi tierra, Borinquen, adiós. Yeah.